Cuando llego quedo toda la mina pa'l suelo. Ya estamos pegados pero siento que despego. Pa'l que haga tierra le vamos a prenderle el pelo a tu. Pero la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el mazo. Por el avalo bajo, payajo, chachazo. Mi palabra está caso. Si quieres probar suerte le instalamos un chipetajo. De pelo yo lo que en la calle mando buscándome par de casos. Palo y le balajo, pa' la perra tengo quitazo. Me ven y quieren abrajo, cualquier guay le tire el lajo. Hijos míos, sigan mi paso. Aquí andamos una línea y ustedes se viran. Antirrana generando lana, esa perra llama cuando tiene ganas. Y con la mañana la prendo en llama, activo mi pana, oro en la cubana. Y la boca le cerré cuando la nave bajé. Quise el melón en la cara, le frené. Brr, ya no tomamos trené, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una Cayenne, fumándome un bakú, contando ya tanto gu. Perras de distinto look, dime quién eres tú. Tengo un cuello con tiglu, en el pista bien cayú. Pato feo, glidú, ahora estamos en el boom. Ni la perra en su salsa, en mi yate se va a montarse que se mojo conmigo en la balsa. Ahora gracias a Dios barato no alcanza. Cualquier guaji quieren enredarse le doy cancha. A la puta la pescamos a cacha. Instalado en tendencia, puro palo vamos de racha. Cuando la baby se emborracha, se pone coqueta, quiere que le metas dentro de la discoteca. Pa' la nota, tengo el dog en la receta. Ya no hay billete que a la caleta le quepa. Quemando una seta, tiene cuerpo de muñeca. Y caremos lo con ella, yo ponen el telo, amores, no quiero temorle. Corte, piolero y me lo saca, dale flaca, mueve el bota caca. Mientras taca, estaca, se lo meto en una maca. Bajando una par de paca, pa' gastar tenimos plata. Culeando no estás a fata. Antirrana generando lana, esa perra llama cuando tiene ganas. Y con la mañana la prendo en llama, activo mi pana, oro en la cubana. Y la boca le cerré cuando la nave bajé. Quise el melón en la cara, le frené. Brr, ya no tomamos trené, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una calle. Cuando llego que rota, la mira pa'l suelo. La mira pa'l suelo, la mira pa'l suelo. Llego que rota, la mira pa'l suelo. La mira pa'l suelo, suelo, suelo. Fichar el maniaste.